me toques el colchón porque tiene poca lana. No me toques el colchón porque tiene poca lana. No lo toques, tatechito, que te doy la solución. No lo toques, tatechito, que te doy la solución. Búscate un colchón nuevito y feliz te sentirás. Asentalo despacito y después me lo contás. El colchón, el colchón, el colchón. No me toques el colchón, el colchón, el colchón. El colchón, hay que tirar el colchón. ¡Eh! ¡Eso! ¡Ajá! Sentado despacito, mi amor. ¡Ajá! ¡Eso! Salteadito. No me toques el colchón porque tiene poca lana. No me toques el colchón porque tiene poca lana. No lo toques, tatechito, que te doy la solución. No lo toques, tatechito, que te doy la solución. Búscate un colchón nuevito y feliz te sentirás. Asentalo despacito y después me lo contás. El colchón, el colchón, colchón, no me toques el colchón, el colchón, el colchón, el colchón, hay que cuidar el colchón. ¡Venga! ¡Ja! ¡Sí! ¡Eso! ¡Ajá!